Muy buenas tardes, noche a toda la gente que está conectada a la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 10 de agosto del 2017, pasadito las 8:30. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí con los cabros de siempre. Hay un faltante, pero es por otras causas, va a llegar a sumarse luego. Pero estamos aquí con el Javi, con el Bene, partiendo con toda la energía este programa nuevo de hoy. ¿Sí o no, compadre? Claro, saludar a la gente que está sintonizando Raíces Poblacionales. Un día jueves con mucha lluvia, con mucho frío. Este año ha sido helado, mucha lluvia, también cayó nieve. Estamos muy motivados, con muchas ganas. Tenemos noticias de contingencia nacional e internacional. Y también algún vertedero preparado. Así que queremos que toda la gente se motive y también se comunique con nosotros y participe, por ejemplo, en el teléfono 22564-3848. O en el Face con nuestro DJ, que estará ahí en los controles, JLOQUAS. Nos pueden mandar cualquier mensaje, saludo, sobre alguna actividad o cosa que quieran dar a conocer. Y empezamos a saludar a las radios que nos retransmiten, ¿no, Matías? Claramente, pues, compadre. Así que vamos a partir, mandarle un saludo a la gente de Radio La Voz de Paine. A los cabros de Radio La Cumbia. A las inquietas y los inquietos de Territorio Inquieta. A los chiquillos de Radio Vía Olímpica, de la Vía Olímpica. A los cabros y las cabras de la radio 19 de abril. A los chicos y chicas de Radio Placeres de Valparaíso. A Radio Manque de Rancagua. A los chicos y chicas de Radio Quinchemapu del Lanco. ¿Ya? ¿Otra más o no? Pues por ahí Agencia Noticias también le mandamos un saludo. A Paine. Sí, también sí, a la radio La Voz de Paine ya lo nombramos. Y eso, pues no recuerdo otra radio. Si se nos olvida, después le vamos a dar los saludos por querer transmitir nuestro programa. Claro, y también le damos un saludo grande ahí a la gente de Caníbal Creu, que están ubicados en Carvajal 071, Metro Lovalle. Un saludo grande ahí al Mario y a toda la gente que labura y trabaja ahí en ese local de tatuaje. Y también mandarle un saludo a la gente de la librería Los Caminos de Casilda, que las pueden encontrar en Librería de Feminismo en Facebook, en el mail caminosdecasilda@gmail.com, y ir a visitarla ahí en Maipú 349, barrio Yungay. Así que ya dado todos los anuncios, todos los saludos, comenzamos con este programa, compadre Bene, ¿sí o no? Exactamente, así que ahora nos vamos con unos temas que nos ponga nuestro DJ JLOQUAS y volvimos, po. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante. Bueno, estamos con un problemita técnico, pero vamos a continuar. Bueno, les vamos a adelantar de que se viene un programa noticioso, como decía el Bene. Se vienen hartas noticias acerca del Gualmapu. Bueno, las nefastas palabras de Piñera. Vamos a estar allí analizando algunas cosas que han estado pasando en este país llamado Chile. Y también vamos a tener un vertedero, así que aguja, porque se viene bueno. Ahora sí, ya estamos. Raíces Poblacionales de la Esquina, Tu Parlante. ¿Cuál democracia? Ya basta, ¿hasta cuándo esta falacia? Podamos y dejamos nuestros sueños a merced de la desgracia. Nunca, nunca nos escucharán, bien saben cómo callar la voz del pueblo con trozos de pan. Si corresponde, será con golpes. Tener poder para el rico, paso a ser todo un deporte. Al votar, serás uno más del molde. Conforme estarás haciendo el mínimo aporte, entiende. Tu participación aquí se pierde en un papel que destina a tu suerte al que le miente a tu gente. Qué inconsecuente de tu parte, pero la tele se encarga que olvide lo mal que lo pasaste. Sumisos ante la derrota, quiero gritar, pero esa misma gente vendrá a tapar mi boca. Se nota que no quedan neuronas para darse cuenta que para la corona somos una simple broma. La tierra solo a ti te pertenece, cuando le exploten a más no poder mientras un puño se enriquece. No veo futuros felices, solo miles de civiles débiles sufriendo días grises. Este es el problema, el asunto es que tú das la mano, pero estos hueones te la niegan. Nadie aquí te quiere ver contento, giles de eterno deciden en el parlamento. El silencio me hace cómplice que Piñera me enseña a robar. Multinacional, se vende país con vista al mar, ladrón profesional. Eso es chorear con elegancia, el banco invierte tu dinero. Se reserva la ganancia, dulce patria, la mano de obra más se devalúa. Cambiaron al payaso, pero el circo continúa. Buena Nati, uno tuvo pasos pago y pasos rati.

esta actividad en conmemoración, como decía el Bene, pues para nosotros es súper importante igual de que estas actividades de alguna manera nazcan y salgan de desde la población y para la población, pues, sin ninguna intervención de ninguna institución ni partido político, sino que aquí es el trabajo de todas y todos el que permite de alguna manera poder levantar estas actividades aquí, pues, desde que empezamos nosotros con la gente de acá de La Caro a organizarse en función de estos temas de tomar la relevancia de la memoria como un punto importante para poder de alguna manera organizarnos y vislumbrar un futuro quizás un poco mejor. Estos temas de la autogestión y la autonomía para nosotros son temas fundamentales al momento de organizarnos. Sí, dentro de la gente que yo quiero mandarle un saludo, agradecer, está por ejemplo Carlos Chico con sus toldos, sus carpas, al Jaisí por ejemplo con el transporte, a la Dani, a la Feña, a la Gaby también, que estuvieron a las compañeras de la bandera, a las caras de la bandera, la que vinieron de la bandera a acá. Al Rucio, al a ver qué mal Memo, al Pablo, a la Gaby, si lo dijimos, a ver si se me olvida alguien, al Camilo, al DJ, ¿cómo se llama? DJ. Sí. También que estuvo ahí animando la fiesta. Al Perrolé. Perrolé, el Pablo, el Panchito. Puta, no sé, se me puede quedar algún nombre, pero... Pero a todas y todos quienes participaron no tenemos nada más que decirles que gracias y esperamos de poder seguir haciendo este tipo de actividades para poder solventar de alguna manera las conmemoraciones de la matanza que vengan de aquí para adelante también. Sí. También a la gente que vino, por ejemplo, vino gente de Puente Alto, del centro, puta, no sé, muchos lugares. Agradecer también al grupo, a los grupos de baile que llegaron. Hicieron un show muy lindo. A la Mariel que bailó también. Al Maxi Pedreros que siempre ha tenido la disponibilidad y las ganas, sin darle ningún tipo de color, de estar acá presente, dándose un show bacán. Y eso, pues no sé, súper contento, le agradecemos. Y gracias a ustedes nosotros vamos a poder generar una instancia, juntar platita y hacer alguna actividad para la Pobla, pues. Así que eso, pues, así que estén atentos porque se puede venir otra actividad en noviembre y ojalá que participen y que estén acá. Y ustedes saben que estos espacios no solamente son para juntar plata, sino también para que nos podamos conocer un poco más, pasarla bien y salir un poco de la rutina de lo cotidiano. Hay un saludo, yo creo que súper importante, a una persona que se portó y se podría decir, destacó mucho en la actividad, que es el SAI. Sí, sí, un saludo para el Said, compadre. Said estuvo ahí amañando. Un niño acá, amigo de nosotros, que se portó súper bien y estuvo súper motivado. Y estamos súper contentos de su participación, su motivación. También y un saludo para la Violeta, que también estuvo también ahí participando y ayudando en lo que podía. Así que bacán ahí los niños y las niñas también haciéndose presentes en la actividad de autogestión, ahí organizándose de chiquitito y chiquitita. Bueno, también comentarles de que el 15 de septiembre tentativamente estaríamos haciendo otra actividad. Estamos cerrando la fecha en algún espacio y viendo bien qué se va a hacer, pero para esa fecha también vayan agendándolo porque se viene otra actividad de autogestión ahí para ir ya cerrando este proceso de autogestión y ya empezando a ponerle bueno de lleno a lo que se viene en las actividades de la conmemoración. Ojo, y eso, dale nomás, hermano. Dale nomás, hermano. Oye, se me había olvidado también los cabros de Radio 19 de Abril, el periódico El Pueblo estuvieron, y los cabros de Radio La Cumbia también estuvieron ahí en el encuentro, así que... Bueno, los cabros de Octubre igual. Octubre también de Villa Francia, bacán, así que igual vino harta gente, man. Sí, esa es la agua que... Y varios colectivos y organizaciones que también trabajan aquí en el sector. Cabros de... ¿Cómo se llama, Javi? La organización con la que tú estuviste conversando. Canto Libre, de la Escuela Comunitaria. Así que ahí un gran saludo y abrazo a toda la gente que participó y a las familias, hermanos, familias nuestras, familias vecinas que también se acercaron y llegaron ahí a compartir y a apañar en la actividad. Oye. Y otro, algo importante que se abrió hace poquitito, si mal no recuerdo, ayer, que para toda la gente, grafitero, grafitera, muralista, brigada artista, piño, artistas solitarios que quieran ahí venir a pintar a la jornada de murales, se abrió la convocatoria ya. Exactamente, esto nosotros estamos subiendo la información al Face de Raíces Poblacionales. Hoy día se abrió la convocatoria, como decía el Matías, a todos los cabros que quieran pintar, los cabros y las cabras que quieran venir a pintar hoy el 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, va a ser la jornada muralista en nuestra población. Los cabros que han venido y las cabras que han venido ya saben cómo es el sistema. Nosotros ahí le preparamos su fondo de pintura, su comida, una buena acogida y agradecemos que puedan pasarlo súper bien y entregar, ¿cachai?, lo que nosotros más queremos, un mensaje a nuestra pobla y poder utilizar las paredes para poder hacer propaganda y tirar nuestras ideas, poder hacer que nuestra pobla sea más bonita cada vez más, y está llena de murales y queremos llenarla más y que siga llenándose de grafiti y murales porque son las paredes de nosotros. Así que eso mismo, así que la gente que se quiera contactar para participar en la jornada de murales del 4 de noviembre de este año, se puede comunicar a través del mail muraleslacaro2017@gmail.com. Sí, muraleslacaro2017@gmail.com. Ese es el mail al que se pueden comunicar y ya empezar a nosotros poder de alguna manera ordenarnos con el tema de los muros, la cantidad de muros, la cantidad de fondos, y empezar a cachar ahí más o menos quién va a venir. Así que quien quiera, que se quiera comprometer desde ya, nos pega un mail y nosotros agendamos al toque. Cualquier duda, consulta, también la pueden hacer a través de ese mail y a la brevedad le vamos a estar respondiendo para poder organizarnos desde ya. Exactamente, así que están todos invitados, todas invitadas. Pregúntenle a los cabros que han venido cómo le han pasado, cómo es la actividad. Ya tenemos unos pasajes ya pintados con otras actividades. Tenemos ahí en Puerto Príncipe, en La Habana, en Acapulco. Bueno, y aparte todos los grafitis que hacen los cabros de acá con su sentido y siempre. Y así que eso, po. Buena bola, compadre Bene. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, Javier? Así que eso. Muy bien, compadre, nos vamos con un tema en cortesía de J. Locoa ahí en los controles. Esto, ¿para qué les digo? Es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu paila. La ley antiterrorista se promulgó con la finalidad de enfrentar los crecientes reclamos sociales en materia de respeto a los derechos humanos. La ley antiterrorista ha sido aplicada para asegurar un mundo con más paz y más seguridad. Invocando la ley antiterrorista. Con más paz y más seguridad. Más paz y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Le dicen terrorista por querer cambiar este mundo lleno de desigualdades que agoniza sufriendo un dolor profundo. Por eso te lo digo bien clarito, rapidito, no me confundo. Todo esto está muy sucio, apesta, hay un olor inmundo. Me dicen terrorista por cantar lo que siente mi corazón, expresando mis sentimientos viendo la pobreza de la población, que cada vez son muchos más los que viven en la marginación, alucinando en sueños tener los lujos de la gran civilización. Me dicen terrorista por luchar por una libertad y educación sin autoritarismo, ni premios ni castigos para la creación, eliminando así las fronteras que nos anulan la reflexión a través de programas estúpidos que no estimulan la imaginación. Me dicen terrorista porque incito a la gente a rebelarse contra sus sucios patrones que los obligan a acostumbrarse a ser tontos explotados toda su vida hasta desangrarse y cobrar una sucia miseria a partir del momento de jubilarse. Me dicen terroristas por cortar una ruta con toda la gente que no quiere nunca más que los engañen tontamente con discursos baratos hablando del futuro en el presente, cansada ya de las mentiras de políticos asquerosos dementes. Me dicen terroristas por gritar lo que sufren los inmigrantes, insultados, acosados, marginados por estúpidos ignorantes que no saben que los dejan entrar como a personas ambulantes para hacer la mano barata de ladrones de blancos guantes. Me dicen terrorista por manifestarme con los pueblos originarios masacrados por las decisiones de los políticos sanguinarios que los dejan olvidados, expulsándolos de sus tierras y que los obligan a vivir a la defensiva en esta sucia guerra. Los atentados terroristas, lo que corresponde es aplicar la ley con más paz y más seguridad. Nuestro gobierno en forma decisiva tiene que aplicar la ley antiterrorista. Me dicen terrorista por estar en contra de la mega minería y apoyar esas familias enteras que luchan cada día haciendo piquetas, resistiendo semana tras semana para que no nos destruyan ni contaminen nuestra Pachamama. Me dicen terrorista por declararme totalmente a favor del aborto. Mueren las chicas porque al gobierno no le sale del orto, pero en realidad por chuparle el culo al Vaticano pederasta que distorsiona la realidad inmunda, asquerosa y nefasta. Me dicen terrorista porque quemaría todos los bancos, abolirían dinero para salir de la mierda en que vivimos, porque ellos vacían países enteros y siempre salen

¿Argentino? ¿Estás seguro? ¿Uruguay o argentino? Argentino, me equivoqué yo. Vos andáis ahí con... Sí. Y estuvo, que estuvo acá. Dos veces. Que no? estuvo acá en el programa. No, una sola vez. Ah, yeah. Me vino con el Giorgio. Sí, por Giorgio. ¿Verdad? Bueno, le mandaba un saludo al Giorgio para allá para Alemania. Sí, está en Alemania, al Giorgio. Saludo grande al Giorgio y a Protestango. Y el tema que escuchamos es de, bueno, este compañero que estuvo acá en la en el programa presentando su música, que es Protestango. Con su tema Terroristango. El tema que nos presentó ahora J. Locuaz. Y el segundo tema es de una banda mítica, también de Argentina, que ahora vienen pronto, vienen a tocar, creo, el 12 de octubre, que sería maravilloso poder ir. Sí, está muy caro, sí. Está muy caro, sí, pero la avalancha salva. ¿Ah? ¿Sí o no? Todos tus muertos, con el tema Gente que no. Hay un tema bueno antiguo, que después tuvo otra versión con el auténtico versión. Decadente. Exacto. Que, bueno, bueno, los temas que puso nuestro DJ J. Locuaz. Muy bien, compadre. Oye, ahora se nos viene un bloque de análisis noticioso, ¿no, compadre Veneno? Claro. En este bloque vamos a hacer un pequeño análisis sobre algunas noticias que están ocurriendo y que tienen que ver en el contexto de Gualmapu, sobre todo en lo que está pasando en las tierras de Argentina. Se ha informado por las redes sociales, más que nada, la desaparición de un joven artesano llamado Santiago Maldonado, que dentro de una... de cuando la policía o gendarmería, como dicen en Argentina, fue a reprimir un territorio mapuche allá en el sur que está controlado por el pueblo mapuche, dentro de eso se llevaron a este joven artesano Santiago Maldonado. Fue como la última vez que lo vieron, según la gente de la comunidad, y no se encuentra hasta el momento su paradero. Entonces se está haciendo una campaña a nivel internacional y nacional para encontrar a Santiago Maldonado con vida. Está muy preocupada la gente porque ya lleva hartos días sin aparecer y sin dar ningún rastro de información. De hecho, desde el Estado argentino tampoco se ha hecho ninguna... no han esclarecido sobre la situación que está pasando con este joven detenido. Y igual uno entra un poco a preocuparse porque ya hemos visto otros casos, por ejemplo, lo que pasó en México de los 43 jóvenes que desaparecieron. Lo que pasó aquí con José Buenante. Con José Buenante. Entonces, una noticia que está en estos momentos está siendo. Informándose mucho, difundiendo mucho el tema de Santiago. Hay mucho afiche en internet. En Argentina también se están haciendo algunas marchas, sobre todo también con la ayuda de los detenidos desaparecidos de Argentina, y se está difundiendo constantemente porque quieren saber, o como dice la consigna, queremos encontrar a Santiago con vida. Realmente, ¿qué pasa con él? ¿Por qué se lo llevaron? Bueno, sabemos. Ya anda dando vuelta en internet una imagen que sale la policía ahorcándolo. Y dicen que es la última imagen que se tiene de él con vida. Así como la última imagen y la última vez que se le vio a Santiago. Sí, Santiago, que fue un allanamiento en la comunidad de Chubut, allá en Argentina. Y también agregar que, por ejemplo, en este mismo contexto, el hermano del lonco del Puff Love en Resistencia, Facundo Jones, Guala, se encuentra también preso en Esquel, a la espera de un juicio que lo podría extraditar a Chile. Por eso, para mí es súper importante darlo a conocer, donde está acusado de diferentes incendios a unos predios, a unas tierras en Argentina y en Chile. Él también es parte, parece, de esta comunidad en resistencia que se tomaron algunos territorios en el sur de Argentina, que están resistiendo constantemente la represión del Estado, y él se encuentra en rebeldía. Le declaró la guerra a Chile y a Argentina, a los dos estados, porque al final, para que la gente entienda un poco, el Estado chileno con el Estado argentino se apropiaron de la tierra de las comunidades mapuche y de muchos otros pueblos. Claro, ellos estaban antes. El Gualmapu comprende territorio chileno y argentino. Exactamente, de hecho, la pacificación de la Araucanía fue la peor matanza o reducción de la tierra mapuche, genocidio de ambos, en unión de ambos estados, ¿cachai? Así que imagínense que para los mapuches no era pasar la frontera chilena-argentina, sino más que nada era pasar de un lado a otro de su territorio. Entonces, igual es importante eso, y hacemos como un llamado a difundir la noticia de la desaparición de Santiago Maldonado. Hay una foto de él con barba, con dreadlock, para que la gente también se informe, y ojalá que se encuentre con vida, porque sería una de las tantas muertes que ha hecho los distintos estados latinoamericanos contra su propio pueblo. Así que eso y el llamado de Raíces Poblacionales es que ojalá que se encuentre con vida este joven desaparecido. Y en ese contexto también tenemos la noticia de que, como mucha gente sabe, el Machi Celestino Córdoba está condenado a 18 años por la muerte del matrimonio Luxing en Macay. Uh-huh. Y él está preso en el sur, y el día 9 de agosto a las 11 de la mañana algunos mapuches con algunos amigos de Celestino se reunieron afuera de la Corte de Apelaciones de Temuco para pedir que se le permitiera al Machi Celestino Córdoba realizar un machitún y el cambio de regue en su comunidad. Bueno, tal vez la Corte de Apelación, los fiscales, los ministros de Estado no entienden que este tipo de ceremonias son parte importante de la cosmovisión mapuche, del pueblo mapuche. El Machi Celestino Córdoba es una autoridad súper importante en la espiritualidad del pueblo mapuche, y estos ritos, si lo están solicitando, no es solamente como un capricho de Machi Celestino Córdoba, sino que hay una necesidad que él tiene como autoridad importante del pueblo mapuche, y lo están solicitando y se lo están exigiendo porque ya se le ha denegado anteriormente se le había denegado esta solicitud al Machi Celestino Córdoba. Entonces, para que la gente entienda y pueda darse cuenta de que este tipo de ceremonia generan un cambio en ellos, hay una relación con la tierra, hay una relación con su comunidad, y para ellos es súper importante, y ojalá que se permita poder hacer esta ceremonia, po. Y agregar de que él está sentenciado a 18 años con unas pruebas que igual son media trucho, chantas, pues todos nos damos cuenta de que esas pruebas son medias chantas, y como las pruebas ¿te acordáis esas pruebas que presentaron en el caso Bomba, que era como un póster de Guns N' Roses, un póster? Claro, una maqueta que había ahí. Entonces, aquí se repite igual la misma tónica por parte del Estado, acallar con cárcel o desaparición a luchadores y luchadores que al final se rebelan contra esta maquinaria, porque una maquinaria que tiene mucho poder. Y al final dan toda su vida por esto y son sentenciados o desaparecidos. Ojalá que Santiago Maldonado pueda aparecer con vida, po. ¿Cachai? Tenemos el tema de Macarena Valdés, que fue asesinada. Tenemos al Alex Lemún. Tenemos Matías Carrileo. José Buenante, que dijiste tú, que es el primer detenido desaparecido. En democracia. Y también se nos viene, sí, por ejemplo, Manuel Gutiérrez. Que fue asesinado un joven acá de una población el 23 y 24 de agosto en un paro nacional en el 2011-2013. Entonces, imagínate cómo viene esta seguidilla histórica y nunca pasa nada. Y finalmente, ¿quién es el agresor por excelencia? El Estado. Y se pueden decir, no sé, que entre Chile y Argentina hay cierto roce y todo, pero cuando se trata de el aseguramiento del orden de alguna manera impuesto desde el poder, los estados funcionan de manera casi coordinada, como que tienen este accionar tan violento contra de quien se levanta, en este caso el pueblo mapuche en ambos territorios, que finalmente es uno solo, igual mapu. Se tiene esta forma de actuar que es calcada de alguna manera. Y por ejemplo, cuando uno se pone a analizar las muertes tal vez de gente que pertenece a esta élite, a estos grupos de derecha o que controlan el poder. Por ejemplo, ayer dieron un reportaje de Jaime Guzmán, ¿cachai? En ese programa Los 12 Días de Chilevisión. Y cómo se da la noticia, o cómo se da la cobertura, o cómo se enjuicia, ¿cachai? Esa muerte es totalmente distinta a las muertes de estos cabros, ¿cachai? O la desaparición o la cárcel, po. Ahí todos se juntan, hasta la gente que no era oposición en ese momento también estaban ahí, planteando de que esto no podía ocurrir, que cómo puede haber este tipo de actos terroristas en este país, en este contexto, que estamos buscando paz, pero al final nos damos cuenta que el terrorista constante es el Estado, ¿cachai? Ellos crean después la oficina, mataron a muchos cabros que creyeron en la lucha armada, los mataron. De vuelta a la democracia. De vuelta a la democracia. ¿Y cuántos locos están presos igual en estos momentos, pues, cachai? ¿O cuántos cabros, o cuántos locos que lucharon en dictadura, que tenían una posición más radical, están desterrados, pues? Tienen condena de 20, 30 años sin poder ingresar al país para no estar en cana, ¿cachai? Y los locos no pueden ingresar, aunque y no pueden ver a su familia, ¿cachai? En un país que habla otro idioma, que no es su tierra, si al final más que la bandera no es su tierra, ¿cachai? Estar acá en su territorio con su familia es algo que uno necesita, po, más que estar o sentirse de esa manera, de que este es mi país, esta es mi bandera. No, es como, puta, estar en mi territorio, ¿cachai? Estar en mi espacio, ¿cachai? Con mi gente, y estar 20, 30 años, los locos todavía están desterrados, pues. No sé cuánto gente de esa ha podido volver a Chile, pues. Me acuerdo un caso nomás de un loco que estaba como, su familia está enferma, ahora está enfermo, que tuvo que pelar a la Corte de Apelaciones. Si llegan acá a Chile, los toman detenidos, pues se van en cana, pues. Si es lo más brígido en estas situaciones, de que no son justas, ¿cachai? No son iguales. O cuántos cabros que también tomaron tal vez alguna acción más radical junto al Estado, en los años 90 tuvieron condenas, ¿cachai? Largas, po. Entonces, eso es como más que nada el mensaje, que la gente, por favor, se pueda informar. Esto lo encontramos. Esta aguja, y al final, finalmente, esto no sale en la tele, los medios masivos no salen. Veis tanto radios de este gran consorcio o los canales de televisión, finalmente, ¿qué es lo que hacen acá? Ya en este tipo de noticias, tapándola con otras noticias burdas, de que este se metió con este, de que Alexis Sánchez está peleando su contrato con no sé quién, que está saliendo con no sé cuánto, que mil tonteras. Oye, por si acaso, ahí la noticia de Machi Celestino Córdoba, hay esta información en el periódico del Pueblo, que son unos cabros de acá de Santiago, y el tema del joven Santiago Maldonado, igual hay que buscar por internet, porque hay muy poca información. Yo estuve buscando en algunas páginas de Argentina y están caídas, bueno. Como que están botando las páginas con la información, con las noticias. No sé si será de que de repente fue casualidad, que no creo. Que haya sido casualidad que me haya metido a dos o tres links y la noticia haya estado botada así, bajada. Salía error no sé cuantito, lo típico que sale cuando no podía abrir una página. Entonces también hay que ir buscando y también hay que ir dándole la vuelta a por qué suceden estas cosas. ¿Cachai? Entonces ahí también es irrisorio hablar de democracia en un territorio donde lo económico manda. Exactamente. Oye, así que invitamos a la gente a que llame al 22564-3848, que se comuniquen con nosotros, den su opinión y puedan participar por aquí en Raíces Poblacionales, de la esquina de tu parlante. ¿Y qué pasa si nos vamos con un tema, DJ J. Loguaz? Para que la gente ahí esté atenta y después nos venimos con unos vertederos y otras noticias que tenemos acá en Raíces Poblacionales. De la esquina de Chile. Cuando vos sos mi espejo. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo que está muy relacionado con lo que viene ahora. Ahora se nos viene el vertedero musical. Yeah. Y esta cantante MC argentina es quien vamos a presentar hoy día. Este tema que escuchamos recién es parte del trabajo de Sara Eve. El tema se llama Vagaboom y es parte de su último disco que sacó el año 2015, que se llama Colectivo Vacío. Y de Sara Eve es de quien vamos a hablar hoy, hermano mío. Dele nomás, Matías. Oye, bueno, el tema. Yo, está bueno, sí, ¿no? Sí, yo no conozco mucho a Sara Eve o Jeve. Sara Eve. ¿Ya? Y Matías puso el tema. Yo pensé que era una banda punk. Está bueno el tema, Matías, ¿sí, no? Me dice que no es nada punk. Tiene una mezcla así súper extraña. Igual, bueno, ahí vamos a ir hablando porque también siempre ha estado como en ella la mezcla de también lo popular en Argentina, ¿cachai? Que es el punk, que es la cumbia. Bueno, sin adelantarme más, como les decía. Quien vamos a presentar hoy día es a una cantante MC rapera, dicen por ahí que es una de las mejores raperas de Argentina, y se llama Sara Eve. Ella es originaria de Trelew, provincia de Chubut, donde estábamos hablando hace un rato atrás de del caso Santiago Maldonado. Y ella, bueno, nace en el año 83, ahí ustedes sacarán los cálculos y todo lo que quieran. Ella parte en el rap en el año 2007 más o menos, haciendo un trabajo autodidacta en términos de rimas y interpretando sus temas con música que sacaba de internet, como otro personaje que yo conozco por ahí. Ah, ya. Sí, que andaba con la pera, no sé si lo que... Sí, es que rapió ahí, tiene un video con... Sí. Y tuvo 2.000 reproducciones, decía. Va subiendo. Y era por él, No nos desviamos del tema. Sara Eve empieza trabajando de manera autodidacta, sacando música en algunos beats de internet y rapeando. Y eso fue lo que de alguna manera fue dándole el paso a ir boceteando lo que fue su primer disco que sacó en el año 2009, que se llama La Hija del Loco. Es su primer trabajo como un disco ya más serio, por así decirlo. Ya, Sara Eve, bueno, este disco, La Hija del Loco, es sacado a fines del 2009 y es un disco que cuenta con 12 temas y los beats de este disco están hechos por diferentes productores argentinos, entre ellos Rancho MC, Romy RJ, Beats, Mariano Costa, Tomás Argarañaz y El Crasi, entre otros. Ramiro J, también. Que con Ramiro J finalmente es con quien ha trabajado casi toda su carrera como productor y ahí como también el apañe que tiene. Junto con otra socia que también le hace los apaños, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, también en el año 2009 Sara Eve fue parte de un programa radial, compañera radialista. Es parte de un programa radial que se llama La Mar en Coche, que salía por FM La Tribu. Y en este programa participaba haciendo música, rapeando, pegándose freestyle y también dando su opinión como locutora. Así que eso también está parte dentro del currículum de Sara Eben. ¿No? Oye, disculpa, ¿se parece a... ¿Ahora sí? Se parece a Rebeca Lane, ¿te acordás cuando hablamos sí, también? Podría saludar antes, hermano mío. Ah, un saludo, disculpen a todas nuestras radioescuchas y radios escuchas. Llegué un poquito atrasado porque andaba en un conversatorio y quizás después vamos a dar cuenta de lo que se habló en dicho espacio. Pero recordando a en el tema de los vertederos, me acuerdo que hace un tiempo presentamos a Rebeca Lane, ajá, que también es una rapera, en este caso guatemalteca, uh-huh, y ella también participaba en un programa de radio. Entonces, interesante destacar cómo también la música rap, la cultura hip hop, también tiene una presencia bien notable en los programas de radio. Sin sí, ir más lejos, aquí también hay en parte también hay MC en este programa, ¿cachai? Y todo el cuento. ¿Cuáles son los MC de acá? ¿Cuáles son? ¿Encimera vos, mano? ¿Encimema? ¿Encibene? Pedro Prr. MC Garro. ¿Sí o no? Como Sean Price. Pedro Prr. Ya, hermano, continuemos con eso. Bueno, compañera radialista Sara Eve. En el año 2009, a principios del año 2009, es convocada a participar por el Foro Social Mundial en Porto Alegre y a mostrar su música y también a... Bueno, esto es parte como de la trayectoria más bien internacional que tiene Sara Eve también. En Porto Alegre mostrar su música y también ser parte de esta actividad del Foro Social Mundial. Luego, a finales del mismo 2010, más específicamente en octubre, en Caracas se realiza la quinta cumbre internacional de hip hop, donde también es invitada a participar como representante de Argentina, ya siendo un poco más visibilizada en el ambiente del hip hop a nivel latinoamericano. El Pablo me decía que hace poco anduvo haciendo una gira en Europa, ya como que ya está visibilizada esta compa, así que bacán igual por su música. En abril del 2012 saca su segundo disco que se llama Puntera. Que este disco tiene 14 tracks y es producido en su conjunto por Ramiro J, que es el productor con el que trabaja Sara Eve. En este disco, si bien el rap, como en toda la trayectoria musical de Sara Eve, es como la columna vertebral de la creación, de alguna manera, la estructura que se sigue, Sara Eve no se limita a trabajar solamente con el rap, sino que tiene la capacidad de poder pasearse por diferentes estilos. Y aquí es lo que iba con lo que decía el Bene delante también, que tiene que ver con cómo hace un punk, cómo hace cumbia también, y tiene que ver con cómo ella de alguna manera logra hacer esta amalgama del rap, pero no pescarlo mecánicamente de Estados Unidos y trasladarlo a lo que ella vive, sino que también mostrar una raigambre cultural dentro del territorio en el que se está desarrollando, ¿no es cierto? Entonces ahí también tiene la mezcla con lo popular de Argentina, porque si bien la cumbia es súper popular, pero también el rock, el punk en Argentina es súper popular, pues así que popular no de que sea masivo, sino que popular de que está arraigado en el pueblo, en los sectores populares. Eso, está ahí también, se pasea por otro estilo, también el reggae, la cumbia, la electrónica, tiene todo ese estilo. Y tiene colaboraciones con Asia, con Lola Dolores, Arena La Rosa y Sergio Sandoval en ese disco. ¿Qué más les puedo decir? Ya en el año 2015, Sara Eve junto con Ramiro J nuevamente... sacan el último disco que tienen hasta ahora, de más que deben estar craneando algo más y lo esperamos también. Sacan su último disco hasta ahora que se llama Colectivo Vacío. Y este disco, aquí ya hay una mezcla así, pero brígida. Este disco está como, si bien lo quieren de repente llamar los más puristas, un poco más raro en términos de la relación con el rap. Siempre está la rapía, siempre hay un beat, pero aquí se voló así, bacán. Y nos presenta temas tan raperos como el que vamos a escuchar más rato cuando al cierre de este vertedero, como punk, como el que escuchamos abriendo este vertedero. También hay temas con funk carioca, ese tutum, cha, cha, tum, cha, así es el funk brasilero. También tiene esos ritmos ahí en el disco. Y la infaltable cumbia, ¿no es cierto? En este disco también colaboran Dr. Wald, Negra Lilla, Tortuga acá, Don Miguel, entre otros y otras. Y eso, ese es el último disco, y bueno, ese es el disco que yo les quería presentar, pues, el Colectivo Vacío. Escuchamos el primer tema que escuchamos, que es el tema que cierra el disco de Sara Eve, que lleva por título, se los dije, Vagaboom. Y bueno, el tema que vamos a escuchar prontito, que se llama Nunca Digan Nunca, que tiene que ver con algo muy interesante igual, que Sara Eve también, no sé si a la gente conoce, de que hay una serie argentina que se estrenó en el 2016, que fue primeramente estrenada en la televisión pública, y después Netflix, esta máquina también de... del consumo del cine, se la tiró adentro de Netflix, El Marginal. No sé si la han visto. Es una serie como policial, que es de un infiltrado que meten a la cárcel para resolver un tema, así como una investigación que están haciendo. Los locos resuelven la investigación de corrupción entre presos y gendarme, que no es nada nuevo. Y al loco lo dejan tirado, queda en cana, se tiene que escapar. Y bueno, ahí hay un rollo más o menos, pero muestra la realidad de las cárceles en Argentina, que igual es bien interesante de verla. Mi papá la vio completa esa serie. Y es recomendable. Y Sara Eve hace el tema principal de la serie, que se llama El Marginal, la serie. Y el tema también se llama El Marginal, y es un buen tema. Entretenido e interesante cómo también ella hace el análisis del mundo de la cárcel. Si finalmente quiénes están en la cárcel, los pobres. Eso. Y lo que le decía también delante, que el tema que vamos a escuchar ahora se llama Nunca Digas Nunca, que es parte del trabajo del disco Colectivo Vacío, que es el disco que sacó el 2015. Pero también es el tema principal de un documental que se llama así mismo, Nunca Digas Nunca. Y este documental habla sobre los desaparecidos en democracia en Argentina. Víctimas del gatillo fácil de la policía, como le llaman allá. Ah, entonces también es interesante cómo la música también va traspasando la barrera solamente la música y se va ligando también con diferentes expresiones, ¿no es cierto? Oye, ¿Matías ha venido a Chile o no? Sí, sí ha venido. ¿Sí? Sí ha venido. Ah, ya. No sé si un par de veces, no sé cuántas veces, pero sí ha venido. Y este documental es del 2014, así que si lo quieren buscar también lo pueden buscar en YouTube, Nunca Digan Nunca. Y eso sería lo que yo les puedo contar hasta ahora de Sara Eve. Bueno, si alguien tiene alguna otra información, que la mande, que la envíe. Si de repente hay algún otro disquito por ahí escondido, mándelo y poder difundirlo. Hay una entrevista que da Sara Eve a eldesconcierto.cl, hermano, donde habla sobre su música, sobre la trayectoria, qué es lo que significa y todo. Está re buena esa. Bueno, y está ahí presente, uno entra y está en la sección reportajes. Bueno, hermano. Así que eso, pum. Ahora, para ir finalizando con el vertedero de hoy, los dejamos con el tema Nunca Digas Nunca, del disco Colectivo Vacío, de Sara Eve, MC, artista argentina, Raíces Poblacionales, El Vertedero de la Esquina, Tu Parlante. Y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder. Nunca más te voy a ver, ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener. Salí de mi casa para ir a jugar a la pelota y no volvió más. Era culpable, borran las causas, peligro entra en cada casa. Impunidad es la que manda y el que dice que no lo paga con su esperanza. Ya no le creemos, la pena se transforma en fuego. No estime de menos, mi miedo puede darte miedo. Animamos algo diferente, en vez de cómplices somos conscientes. Y como mujeres y diré quién eres, si lo nombramos no desaparecen. Vencemos el sistema que impone naturalizar la muerte. De lo de ahora y lo de antes, de lo desaparecido de siempre. No se muere quien se va, sino quien se olvida. Pongamos en riesgo el sistema buscando justicia. ¿Cómo entender este crimen? ¿Cómo hacer para que rimen? Noche con hambre y con frío, y encima que no nos lastimen. Nunca dejar de luchar, nunca van a tener paz. Nunca vamos a aceptar la desigualdad. Nunca vamos a aceptar que no desaparezcan. En la murga vive la historia de los nativos de esta tierra, la de los desaparecidos, los exiliados, los siempre explotados, nuestros viejos llevados al hambre, los desocupados. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Volvimos, chicos y chicas, después de escuchar un tema, el verdadero. Matías, ¿qué escuchamos? Estoy serio. Matías, ¿qué escuchamos, Matías? Delante te dije, hombre. Pero para que la gente lo vuelva a notar. Nunca digas nunca. Sara Eve, de su disco del 2015, Colectivo Vacío. Oye, ¿se pueden descargar por internet en YouTube? ¿Está libre de descarga cualquier disco? No en YouTube, pero si lo buscáis en alguna, en alguno de estos sitios, debe estar alojado. Ya. Para los que poní Sara Eve, Colectivo Vacío, descargar. Gratis. Ya, así se pone. Google. Ya. Porque a mí me cuesta un poquito. No podía escuchar música, que me cuesta, no sé cómo bajar música. Pero ven, ahí te están diciendo. No, sí, pues, pero Google, tengo que todavía comprocidir la feria de MP3 porque se me va en collera bajarlo por internet. La voluntad. Baja puro virus. Chuta. chuta. ¿Cómo estamos, Memo? Hoy bien, pues saludar nuevamente a la gente, disculparle el retraso, bacán estar aquí nuevamente, un día de lluvia, llovió harto, cabro, de un rato a esta parte se puso a llover brígido. Y nada, pues, agradecerle a la gente que nos escucha, pulento, el Ben ahí va a tener unas noticias que podemos ir desarrollando y comentando entre todos, así que pongámosle bueno nomás, pues, hermano. Exactamente como dice el Memo. Cabro, ahora nosotros vamos con otra en este espacio que nos queda. Queremos hacer como un análisis de algunas noticias de un personaje que ya se ha mandado varias frases para el bronce en su larga trayectoria como político destacado en poder embarrar a la gente y robar, que es Sebastián Piñera. ¿Ya? Para explicarle un poco a la gente, él se encontraba en un programa de la Radio Oasis como invitado, como precandidato presidencial. El programa se llamaba Esto no es Plaza Italia, donde lo conducen Ramón Yao y Marcelo Comparini. Y él se mandó unas frases que son bien desagradable y como que las tira como broma. Igual como para ir así como... también haciendo un análisis más general, no solamente en el programa, este programa radial al que hacía alusión el Vene, sino que en otro espacio, no recuerdo bien cuáles, pero en dos días, no sé cuándo fue esto del... Exactamente el día no recuerdo. El programa creo que fue ayer y antes de ayer, en dos días creo que se mandó unas declaraciones, pero... Bueno, las vamos a revisar. Pues esto es lo que saqué de gamba.cl. Y están las citas textuales de lo que se habló. Primeramente defendió el rodeo. Y dice, cito: el rodeo es parte de nuestra idiosincrasia. Viene desde siempre. Es algo que está en el mundo rural y es parte de nuestra tradición. Por lo tanto, yo no lo prohibiría. Tomaría precauciones que se han tomado para el novillo que es seguido por dos caballos. Pero de ahí a suprimir el rodeo, me parece que atentaría contra algo que es muy propio, que es muy nuestro y de nuestra tradición y costumbre. Yo leo esto, ¿no? Como que siento que no dice nada igual. Como que no hay nada que justifique de alguna manera lo que está defendiendo. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis de esa frase y preguntarse: ¿tradición para quién? ¿Para quién es una tradición? ¿Parte de qué cultura? Sí. Porque claro, si el loco está hablando desde la patronal, para la patronal, obvio que es parte de su cultura. Obvio que ellos siempre han hecho eso en el campo, con los animales y los guasos. Pero no es parte de la tradición de este país llamado Chile. Yo no me siento para nada parte de esa cultura. De hecho, defiendo a los animales sufren. Y a propósito de eso, también hubo una polémica con Lavín. Porque Lavín también estuvo como prohibiendo, no prohibió completamente el rodeo en la comuna de Las Condes, sino que lo redujo solo a un par de presentaciones o quizá una. Y ahí nuevamente sale esta derecha que habla de tradiciones, y esta vez fue José Manuel Osandón, que también salió a criticar esta decisión de Lavín, que nuevamente que el rodeo era parte de las tradiciones chilenas, era parte de la idiosincrasia, etcétera, etcétera. Pero uno cuando ve quiénes la están diciendo, claro, pues son dos... sujetos, son dos políticos que son parte de la elite, no de esa elite que es de whisky izquierda, sino que la elite de derecha, de la oligarquía, de esa que fundó Chile, que en el fondo hizo el campo un rato su núcleo de... esparcimiento. Claro, de esparcimiento y territorialidad, pues. Así que yo... nada, ojalá prohibieran todos los rodeos y todos los circos con animales y todo eso. Oye, no solamente esa frase, ¿cierto, Matías? No, tiene más frases para el bronce. Tiene otra, fueron dos días nomás. Defendió a los milicos asesinos de Punta Peuco. Ya. Dice, lo que dice él: es necesaria una cárcel especial para los presos de las Fuerzas Armadas. Estoy a favor de la posibilidad de que los internos que sufren enfermedades de extrema gravedad puedan acceder a cumplir parte de sus penas en arresto domiciliario para que mueran con dignidad. Ojo, es una razón de humanidad. Mira tú, a la derecha golpista hablando de humanidad. Oye, pero no solamente de las Fuerzas Armadas hablo, pues también tiene una frase para el bronce, tiene una broma. Sí, sí, estamos ahí. Mira, el tema ya, el de los milicos. Quiso sacar provecho político con el aumento del VIH, mintiendo. Ya. Tenemos un aumento alarmante de los casos de VIH, eso es cierto. Pero eso se ha acrecentado y se ha agravado durante este gobierno. Y por algo es fundamental no bajar la guardia. Así como ya... O sea, yo ya de verdad no creo que haya análisis que sostenga como las palabras de este loco. Como que si fuese algo de ahora, así como que en 4 años como que se disparó y quedó la cola. Hace desde que Chile que los temas de sexualidad, en este caso, en lo puntual, lo sexual, la sexualidad se deja como relegado a lo privado. Y no se hace cargo desde las políticas públicas de informar, de educar a la gente, desde a los niños y las niñas, desde chicos o chicas, educarlos en función de temas de sexualidad, pues de los cuidados que hay, de métodos anticonceptivos, de formas de cuidarse de este contagio de enfermedades de transmisión sexual. O sea, es un tema que es constante, no es un tema que se dé de un gobierno o de otro. Y yo creo que no deja de tener su intención, ¿no? Que no exista una educación sexual. Si en el fondo que se reproduzca el ser humano tiene que ver también con la reproducción de la mano de obra. Entonces a los tipos les conviene que los pobres se sigan reproduciendo, ¿cachai? Se sigan hacinando para que ellos puedan tener mano de obra barata. Le hacen los liceos técnicos profesionales, comerciales, para que los cabros tengan un poquito más de cualificación y puedan optar para ser mano de obra todo el rato. Entonces, claro, pues si no existe educación sexual, como dice el Matías, los cabros están propensos a educarse por otros medios, por ejemplo, la pornografía, ¿cachai? La pornografía que distorsiona totalmente la sexualidad, pues, ¿cachai? O sea, desde el acto mismo hasta los modos y maneras de protegerse en la sexualidad, pues. Y es alarmante la cifra, más allá de esta burda frase de este tipo nefasto, es alarmante la cifra, las altas cifras de contagio en las zonas rurales, hermano. Más que en las zonas urbanas, las zonas rurales están con un nivel súper alto de contagio de VIH, pues. Y más allá que pueda ser una funcionalidad no tener educación sexual, eso no deja de alarmar que hay personas, sobre todo jóvenes, que están padeciendo esta enfermedad y que la mayor parte de ellos no debe saber que la porta, ¿cachai? Y se va reproduciendo, etcétera, ¿po? Pero también, a propósito de estas frases, también Piñera se mandó una en relación al Sename también. Sí, una conversación en vivo. Ahí en un programa, en ese programa. Y ahora llegamos a esa conversación con Comparini. Me dice aquí, Comparini. Sebastián Piñera, la entrevista comienza después de una pequeña pausa comercial que se viene a continuación. Y Piñera le responde. Y nos están trayendo un pequeño refrigerio bastante modesto. A lo que Comparini le responde a él. Es que Andrónico Luksic no sabía que el dueño de la radio no sabía de esto y si no, no hubiese mandado más cositas. ¿Usted tiene amistad con Andrónico? Piñera le responde, sí, tenemos amistad con Andrónico. Comparini le dice, perfecto. Entonces vamos a decirle que nos mande más cositas. Y ahí Piñera se manda la gran frase que dice, sí, porque nos están tratando como si estuviéramos en el Sename. Ya, la voladita. O sea, recopilando todas estas frases que se mandó este tipo nefasto, yo como que voy un poco más allá y me pregunto, ¿no será parte de una estrategia política para llegar a la presidencia? Porque no es algo descabellado que sea una estrategia, porque tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, que Piñera está calcando su campaña presidencial con estos temas polémicos, incitando a la xenofobia, el odio hacia los migrantes, el tema de aplicar la ley antiterrorista en el Gualmapu, etcétera. Entonces, más allá, creo yo, esta frase así como tan estúpida y nefasta, tiene que ver con que finalmente el loco tiene ahora una sección o una población de votación dura. O sea, el tipo no ha bajado. Yo sé que las encuestas son súper manipulables, que no reflejan la realidad del electorado, pero no ha bajado. No ha bajado desde que comenzó esta carrera presidencial, antes incluso que fuera oficial. No ha bajado la encuesta y se encuentra en los primeros lugares desde siempre. Entonces uno se pregunta, igual ahí hay que tener ojo de dónde vienen las encuestas. Sí, pues no teniendo claro eso, uno se pregunta, o sea, mi pregunta de fondo es, ¿la gente va a votar por él igual así? ¿Cómo no se dan cuenta que un tipo como este nos va? Porque yo personalmente, cabrón, yo creo que Piñera va a ser el próximo presidente de Chile, más allá de que Beatriz Sánchez irrumpa, que Guillé. Yo creo que se viene un nuevo periodo de gobierno de la derecha con Piñera a la cabeza. Y el tema es, ¿por qué nuevamente? ¿Cachai? ¿Por qué nuevamente se instala la derecha con Piñera y siendo con este historial que estamos hablando? O sea, ¿dónde queda la sensibilidad de la gente frente a la situación de los miles de niños y niñas que han experimentado la violencia latente en las instituciones del Sename, ya sea de instituciones directas o que son colaboradoras? Entonces, ¿dónde queda la gente? Yo más allá, porque ya uno ya conoce el discurso de Piñera. Uno lo viene escuchando, viene leyendo sus frases desde hace caleta de rato. Pero la gente que sigue votando con él, para mí eso es como que no se explica mucho. Incluso yo me pregunto que si no es una estrategia política electoral, ¿cómo va a tener mayor visibilización en los medios con estas frases? ¿Cachai? Y dejo ahí la reflexión para la gente, po. Yo creo que la gente que vota por Piñera, bueno, es como el núcleo duro de la derecha, que está de acuerdo con esa idea y se siente representada, pero también hay otra gente que lamentablemente cree y le compra este show mediático, ¿cachai? Que con con la llegada de un empresario va a haber más trabajo, que no va a permitir y va a entrar en esa lógica de que, no sé, pues que los inmigrantes nos quitan la pega y con él nos va a dar trabajo para los chilenos. Y otro tipo de salidas que la gente tiende a como a pensar con la imagen que proyecta Piñera, pues, ¿ya? Y también concuerdo contigo que hay otras posibilidades que el loco sea presidente. Aparte de que hay una gran cantidad de gente, la cual yo también me siento representado, de que somos antielectorales y creemos que no participamos por opción, ¿cachai? Porque tampoco vemos una alternativa clara, verdadera, o que valga la pena por la cual votar. O como planteaba el Matías anteriormente, vemos que el problema acá, más que el candidato, es el Estado, ¿cachai? Al final eso es el problema y el cuestionamiento, porque uno a veces se declara antielectoral, no quiere votar, pues, no solamente porque le da lo mismo, sino que hay una postura detrás. ¿Ah? Interesante igual lo que hace este personaje, y es como parte del circo electoral, pues. Cuando hablamos del ciclo electoral, esto es el ciclo electoral. ¿Ah? El show televisivo, las frases para el bronce, ¿ah? Como el la foto con la guagua. Foto con la guagua, ir a las poblas y mostrar esas imágenes como que camina por las poblas y está entero resguardado por fuera y las cámaras los muestran ahí. Así que la gente, hacemos el llamado a que la gente esté atenta, que se dé cuenta el show que hacen estos personajes y que al final no nos representan y no quedan en sus ideas, cabrón. La idea de estos locos al final lo que buscan es que no tengamos educación gratis, quieren privatizar la educación, no quieren quitar la AFP. Este es el personaje, po. Y los otros candidatos tampoco muestran una propuesta diferente. Así claramente. Que, eso, cabrón. ¿Qué pasa, DJ, con un temita, DJ J. Locuaz? Póngale play, por favor. Scogare lago, era il sole, imparare. salbatzeko balio izasuna aritzuria gezurra egian dezeko mendilerrotik beste aldera egia gezurra talisman urtina nahuel urtinako esan zuen kondore horrek premia handiz premia behar dugu iztegia maputxe euskara maputa lurra jendea datxe lurraren jendea dugu maputxe maputa lurra jendea datxe lurraren jendea dugu maputxe maputa lurra jendea datxe lurraren jendea dugu maputxe maputa lurra jendea datxe lurraren jendea dugu maputxe buru jabe maputxe Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo. Compare bien, ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué fue lo que escuchamos? Escuchamos a Fermín Muguruza con Manu Chao. El tema se llama Mapuche. Tema bien conocido del disco Brigadistak, parece. Sí. Brigadistak, el disco. Estoy seguro. Sí, Brigadistak. Sí, Brigadistak. ¿Segurola? ¿Segurola? Brigadistak. ¿Segurola? ¿O no? A ver, DJ. O el disco FM DAP 99. Ah. ¿No la chunteo, no? No, ya, pero. No, tiene que ser del primero que dijiste, compadre. Sí, así que. Puta, bacán igual el tema. Ahí. Como un tipo de reggae con medio electrónico que sirve para relajarse un poquito. Igual. Estoy pegado con el reggae. No sé qué me pasa. Está bien, por hermano mío. No sé qué me pasa. Cabro, estamos ya en el último espacio que nos queda. En este programa del día jueves 10 de agosto y tenemos algunos datitos que vamos a empezar a dar para que la gente anote en su casa y este fin de semana pueda asistir a diferentes actividades que hay. Recuerde que el día lunes para la gente que puede o tiene no es como un interferiado, ya que el martes es feriadito, así que el fin de semana está bien largo. Cabro, yo tengo uno. Bueno, hay una fiesta en mi casa. Ah, no. El día sábado 12 de agosto a las 15 horas se realiza el Día del Niño Popular en la Plaza Las Palomas, Avenida Central con 23 Sur. En una placita que está ahí van a haber diferentes actividades para los chicos y las chicas, niños y niñas. Organiza la escuelita de la serie Romo, así que están invitados todos los cabros chicos y cabras chicas de acá de la Pobla para que asistan. Van a haber juegos, actividades, música, una batucada. Así que la idea es pasarla bien y que los cabros chicos puta, estén felices, po, la pasen bien. Eso. Oye, ¿esta es la segunda o tercera versión? Segunda versión del Día del Niño Popular acá, por la que lo organiza la Escuela de Araceli Romo. Sí, yo fui el año pasado y es una buena instancia para ir a compartir con los sobrinos, los hijos, la hija, la sobrina, los primos chicos. Está buena esa iniciativa que en el fondo busca reivindicar al niño y a la niña popular, pues, como darle esa vuelta al día en términos de no sé, pues siempre se ve desde lo comercial, caché. Pero acá igual es importante que los niños celebren, pero desde otra perspectiva, pues. Yo fui el año pasado y tuvo filete, hermano, así que espero ir este año también. De hecho, hay un video en internet. ¿Qué más tiene un datito, cabro? Yo también el sábado, también el mismo día, sábado 12, hay unos cabros y cabras que están convocando un taller de hip hop ahí en la Junta de Vecinos que está en Pío 12 con 11 Sur, más o menos, que está al lado de la escuela, ¿cómo se llama? Bernardo Higgins. Al lado de la escuela Bernardo Higgins, entre la escuela Bernardo Higgins y la canchita que están arreglando ahí en la esquina de Pío 12 con el 12. Bueno, esta Junta de Vecinos queda justo frente al 11 por Pío 12. Y están convocando al taller de hip hop desde las 4 y media de la tarde más o menos. Así que también la gente que quiere ir a darse una vuelta para allá van a estar ahí haciendo un taller de hip hop aquí en la población José María Caro. Oye, no olvidar y recordar que el 24 de agosto hay una exposición del grafitero Mirage, que estuvo la semana pasada acá en el programa junto con Sebat y Chocolay. Esto va a ser en el bar Lira, si no me equivoco. En la Galería Lira. En la Galería Lira. Está ubicada en Loreto, en el barrio Bellavista. Loreto 20, que es como Loreto con Santa María. Claro. Es a partir de las 8, 8 y media en adelante, así que para que vayan con unos morlacos para comprar polerita o algún cuadro, si se quiere. Si no tiene plata, vaya igual en todo caso. Pero si no tiene, claro, es gratis. Es gratis. Pero ahí quien pueda, si y es un molar. A ver el trabajo del Mirage igual. Así que el otro es dos jueves más, si no me equivoco, ¿cierto? El otro es 17. El próximo 24 va a estar en Galería Lira, Loreto 20. San Bartolomé. Otro dato también, chiquillos, los días martes y jueves se hace un taller de defensa personal en la sala de la iglesia San Pedro Pescador desde las 17 horas. Es totalmente gratis para hombres y mujeres, así que también para que la gente pueda asistir. Y los días sábados se hace un taller de fútbol callejero en la cancha 8 que queda en Guadalupe con Caribe y Managua, ahí en ese... En esas intersecciones, una cancha de tierra antigua que, puta, acá no sé, la gente que no conoce la Caro, acá estaban muchas canchas de fútbol de tierra, eran canchas gigantes, ¿sí?, donde jugaban los equipos de acá de la Pobla, pero ahora no se utilizan, están abandonadas y se está haciendo un taller de fútbol callejero. Le han chantado iglesia encima. Claro, y ahí te está haciendo un taller de fútbol callejero todos los días sábados desde las 11 de la mañana, es totalmente gratis, así que ojalá que participen y estén ahí presentes. Eso. Oye, yo quiero reiterar el saludo ahí a la gente del estudio de tatuaje Caníbal Creu, que están ubicados ahí en Carvajal 071, Metro Lovalle. Oye, sí, le queríamos también mandar un saludo bien grande, un abrazo con caleta energía positiva ahí para compadre Jeiciño y la Afri, que están pasando por un momento medio complicado, así que aguante la Afri, aguante el Jeiciño y toda su familia. Le mandamos un gran abrazo desde acá de la población José María Caro, hermano mío, estamos juntos. Sí, pues. Y recordar, cabros, que el día 4 de noviembre es la jornada muralista en nuestra población José María Caro, en el contexto de la matanza de la Caro. Hacemos la invitación abierta a todos los grafiteros, grafiteras, muralistas, brigadas que quieran venir a pintar. Pueden inscribirse a muraleslacaro2017@gmail.com o también nos pueden consultar en el Facebook de Raíces Poblacionales. Pero es encarecida o sea, le estamos pidiendo que se comuniquen a través del mail, específicamente, claro, porque ahí le vamos a dar respuesta más rápida y más ordenada, de alguna manera, a las preguntas que tengan, y también nos va a permitir ordenarnos a nosotros con la cantidad de gente que va a venir. Así que puede consultar por Facebook, sí. Pero si quiere anotarse de verdad, así como ya comprometerse con el tema y tener su espacio, al mail escríbanos al toque. Sí, mejor, sí. Porque ahí nos vamos a poder ordenar bien. Muraleslacaro 2017@gmail.com. Así que, chiquillos, exacto, Atentos, manden su correo y quedan inmediatamente. Oye, y también hacemos el llamado doble a la gente que quiera también donar algún implemento, pinturitas que tengan por ahí, o alguna brocha, rodillo. Lo que quieran donar ahí también para la jornada, también pueden escribirnos a muraleslacaro2017@gmail.com, que también estamos recibiendo donaciones, porque finalmente estas actividades son todas autogestionadas, entonces también ahí vamos construyendo entre todas y todos. Y eso, pues, así que si tienen alguna cosita por ahí para donarnos, bienvenida sea. Y también para Mosaico. Exacto, les dejamos cerámica. Tiradita la cerámica ahí, porque hay una compañera que se va a hacer algo bien bonito también para la conmemoración. Sí. Memo. Nada, comenzar a despedirse, creo yo. Ya el tiempo se pasa volando. Mandando un saludo a la Deva, que nos está escuchando. Un saludo al Peñi. Al Peñi Pascual y al Peñi Miguel, que hoy día los vi. Un saludo enorme. Rusio no mandó el mensaje, bro. Yo creo que, según el Facebook, la charla del 19 de agosto, hermano. Mira, tenemos una situación aquí que estábamos resolviendo. ¿Por qué hoy se cambió? Dale. Les vamos a estar comunicando bien cuándo va a ser, efectivamente, porque teníamos como primera fecha el 12 de agosto, este sábado 12 de agosto, un conversatorio donde la gente del movimiento No Más FP iba a venir a explicar la propuesta que nace desde ese movimiento. Pero ahora nos dimos cuenta de que había otra fecha, el 19 de agosto. Entonces vamos a corroborar bien qué fecha es, porque nosotros teníamos entendido que era este sábado en la parroquia, en un salón, ¿no? Sí, de la San Pedro Pescador. Así que ahí estén atentos al Facebook, vamos a subir ahí la información certera. Pero se viene un conversatorio y es importante de que toda la gente de acá de la población pueda asistir para también informarse y ver de qué se está hablando, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Eso. Así que cabros y cabras, yo me despido. Espero que estén bien, la hayan pasado bacán. El otro jueves tenemos invitados, así que estén atentos. Se viene un show bacán acá en la radio. Y agradecer a Don Floridor, a la Dani, al Nahuel, a mi familia. Y eso, pues, no sé. Bueno, compadre, yo también me subo a todos los saludos, a todos los agradecimientos. Le mando un saludo a la Feñita, a mi familia. Y eso, lo estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de...